Tío, ya no quiero ser famoso, solo quiero disfrutar. Porque sé que tengo un sueño y despierto lo pienso soñar, aunque me cueste ser una rata de local.